Nos seguimos en este, en esta Filben 2014. Ahora se incorpora a los espacios El Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Por acá directamente de los espacios abiertos de la, del Teatro Teresa Carreño, en esta Filben 2014. Bueno, ya esto está agarrando cuerpo. Y recordándole a todos, gracias a quien sale, bueno, esta programación especial a un pueblo que salió a defender nuestra Constitución un 11, un 2, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado a retomar y a reponer el orden constitucional. También sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, bueno, la que hace posible que esta transmisión se dé. Y por supuesto, en los controles directamente desde acá, desde el... La Filben está Luigi Nobrachi, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como El Goyo, Nadia Escalandete en la producción. Y bueno, Rigoberto allá en los estudios congelándose y nosotros aquí cálidamente en esta Filben. Te extrañamos, Rigoberto. Así que bueno, también está Tierra, José Gregorio Yarse. José Ángel, Edinson, ¿quién más? Bueno, está todo el equipo realmente, Karenis, de Alba Ciudad acá, transmitiendo y apoyando esta transmisión especial para la Filben. Recordándole que tenemos numerales, claro que sí, en las redes sociales seguimos presentes con @contraataque963, @contraataque963, por supuesto nuestro Twitter de Alba Ciudad, @albaciudad. Bueno, por acá... En esta transmisión continua tenemos a los compañeros de la embajada y representantes culturales del Centro Nacional del Libro de Haití, señor Jean Michel, y a nuestro compañero también de apoyo en traducción, Alex Lafon, que bueno, estará un poco comentándonos cómo ha sido la participación, cómo ven ustedes la Filben aquí en Venezuela. Y bueno, si hay unas experiencias de esa magnitud en Haití, hacia dónde, si podemos también participar nosotros allá. Así que bueno, Alex, Michelle, están siendo escuchados por todo, por lo menos por el pueblo de Caracas y también por el mundo, por www.albaciudad96.org. Cuéntenos cómo ha sido la experiencia en Venezuela en esta Filben 2014. ¿Cómo ha sido la experiencia en Venezuela y la participación a la fois de Filben 2014? D'abord, je vous dis bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de participer à l'émission cet après-midi. Dans le cadre de la Foire du Livre au Venezuela, c'est notre deuxième participation. Bon, saludo al pueblo venezolano y quisiera saludar a toda la gente de aquí, en Filben. Quiero decir también que es la segunda participación de la dirección del libro en la Feria del Libro de Venezuela. Nous sommes très contents d'être là. Somos muy felices de estar aquí para encontrar la gente del pueblo venezolano que manifiesta una gran atención por la literatura haitiana. Estábamos aquí el año pasado. El público, la gente estaba muy contenta y feliz. Y esta año nos constatamos mucho más de mundo. Hay mucha gente que nos visita en el stand este año. Que visita el stand esta año, en despido de la situación política. Situación política, difícil. No, es. La gente se desplaza. No, parece que hay mucha gente que nos visita. Él pensaba que porque había una situación política, que no habría más tanta gente en la feria. Está muy contento de ver que hay tanta gente aquí participando en la feria. Que muestra que la gente está muy interesada al leer. Y lees mucho. Que leen mucho. Y eso permite a un pueblo de avanzar. Y permite a un pueblo de avanzar. Y hay muchos de gente que son literatos. Cuando hay mucha gente que sabe leer, es un buen apoyo por el pueblo, por el país. Claro, me parece muy curioso que también Alex y Jean Michel, que es director de la Dirección Nacional del Libro en Haití, hayan visto, bueno, te hayas encontrado con otra realidad en Venezuela cuando llegaron a la Filben y lo que dicen los medios internacionales, porque se han nutrido por los medios internacionales y cuando llegaron acá, ven que realmente el país está... ¿Cómo ven el país, mejor dicho, ustedes, cuando llegan a Venezuela? Es que ya la prensa internacional que ha mostrado un otro visage de Venezuela, malgré cuál es vuestra opinión sobre lo que vous avez vu y lo que se pasa en el país. Bon, normalement, j'ai pas eu la chance de me déplacer à travers la capitale. Non, elle ne trouve pas le temps d'aller en la capitale, en Caracas, pour voir ce qui se passe. Mais pour ce qui se passe à l'intérieur du site de la foire. Pourquoi est-ce qui se passe à dentro de la feria? Moi, je pense que tout se passe bien. Je pense que tout est un éxito. Il y a une bonne affluence, surtout samedi et dimanche. El pasado sábado y domingo había mucha gente que vinieron aquí a visitar la feria. Hier encore au cours de l'après-midi et après le travail et l'école, les jeunes sont venus pour rencontrer les auteurs et acheter les livres disponibles. Y especialmente ayer por la tarde había muchos estudiantes que vinieron para encontrar autores y comprar libros también. La situación política n'a aucun impact sur la realización de la foire. La situación política no tiene ningún afecto el éxito de la feria. Así mismo, bueno, qué bueno. Qué bueno y qué bueno que puedan ustedes seguir y acompañarnos. Tengo entendido que tienen textos, pero no textos de la Dirección Nacional, que trajeron desde la Dirección Nacional de Haití, del libro. Y bueno, si nos pueden comentar alguno de estos textos, que por ahora sabemos que están solo en francés, pero si nos pueden hablar un poco de los textos, bueno, también para la comunidad francesa que tenemos acá, y personas que a veces buscan esos textos y bueno, quieren conocer un poco cuáles textos que tengan en su stand pueden recomendar. Bueno, él podría saber cuáles son los libros y los textos que aimerait traduire, comme nous avions parlé, que nous aurions aimé traduire quelques livres en espagnol. Qu'est-ce que vous avez en tête? Est-ce que vous pouvez nous dire des auteurs et des livres que vous aimeriez traduire en espagnol? Bon, tout d'abord, je dois dire que nous sommes en train de développer une coopération avec l'ambassade du Venezuela en Haïti. Nous sommes desarrollando una cooperación con la embajada de Venezuela en Haïti. Et nous allons traduire des textes des textes français en créole. Vamos a traducir algunos textos de des textes en français en créole. En francés y en créole. Et rééditer des textes créoles qui ne sont pas disponibles en librairie. Y reeditar textos de créole que no hay en la librería. L'année dernière, nous avons rencontré la directrice de CENAM. El año pasado habíamos encontrado a la directora de Senal. On avait projeté de realizar una antología española de d'auteurs venezolanos y de traducciones. Habíamos hablado de algunos escritores venezolanos y haitianos para traducir los libros. Cette année, je dois la rencontrer pour planifier la réalisation de ce projet. Tengo que encontrarle otra vez ese año para planificar y que ese proyecto se realizó. Il est vrai qu'on n'a pas de texte disponible en espagnol à notre stand. Ahora no tenemos ningún libro de español en nuestro stand. Mais l'année prochaine, c'est certain qu'il y aura des textes en espagnol. Bueno, el año próximo vamos a tener libros en español en el stand de Haití sobre la historia haitiana y Venezuela. Hay libros, grandes libros de autores haitianos que vamos a traducir en español por el pueblo venezolano. Comme je l'ai dit tantôt, comme había dicho antes, il y a un grand intérêt pour la littérature haïtienne. Hay un gran interés por la literatura haitiana. Qui est vieille de 200 ans. Anejado de 200 años. Et comme notre indépendance. Desde nuestra independencia. Depuis l'indépendance. Oui, depuis l'indépendance. Depuis. Oui, qui est vieille de 200 ans, parce que depuis à cette époque, il y a des jeunes, il y a des auteurs qui ont commencé à produire. El que quería decir que desde nuestra independencia en 1804 ya existía la literatura haitiana. ¿La? Existía la literatura haitiana. Claro, claro que sí. Bueno, de todas formas aquí nosotros vamos a hacer un puente ya directamente, bueno, de un canal de comunicación con el Ministerio de Poder Popular para la Cultura, con todas las diversas editoriales que tenemos en Venezuela, para poder hacer posible esa traducción de libros en francés en de Haití, de directamente desde la Dirección Nacional del Libro en Haití, para que puedan participar en la próxima FILBE en 2014 con textos ya traducidos. Ahora, tú estabas haciendo referencia de que desde ya 1800 ya existía la literatura, ya ahí, bueno, ustedes son precursores también de la formación académica en libros, y bueno, ¿cómo ve Haití el enlace entre Venezuela y su amado país? Elle va nous aider à réaliser le projet des livres pour les traduire du français en espagnol. Et maintenant, elle aimerait savoir votre opinion sur les liens entre Haïti et Venezuela. Bon, vous savez, nous avons aidé Pétion et a aidé Bolivar pour la conquête de l'indépendance au Venezuela. Eso empiezo desde Bolívar, quien vino a Haití, y el presidente, nuestro presidente Pétion, le ayudó a la conquista, a liberar el Venezuela. Esa es escrito en la memoria de los venezolanos. Qui reconnaissent l'effort consenti par le peuple haïtien pour les aider. Que ven el esfuerzo de los pueblos haitianos para ayudar en ese tiempo. Y nos pensamos que a partir de ahí nos debemos reforzar los liens culturales entre los dos pueblos. Desde eso tenemos que reforzar los lazos culturales entre los pueblos haitianos y venezolanos. Nous sommes frères et sœurs. Estamos seguros. Y nos debemos nous mettre ensemble. Tenemos que estar juntos. Partager ce que nous avons de meilleur. Para compartir lo que tenemos de mejor. Car la littérature se partage. Car la literatura se comparte. Comme le savoir. Como el saber. Et c'est à partir du savoir. Es desde el saber. Qu'on peut réussir. Que podemos réussir. ¿Cómo? Es a partir del saber que vamos a ganar. Claro que sí. Bueno. Los espacios de la FILBEN y por supuesto de Alba Ciudad quedan súper abiertos a la República de Haití y por supuesto como hermanos, como compañeros de esta gesta libertaria donde está, bueno, por supuesto nuestros grandes héroes de la historia como Bolívar y Pétion. Y bueno, al contraataque, el segmento donde estamos, queda súper complacido de haber tenido con nosotros a Jean-Michel y a Alix Lafon de la dirección de Nacional del Libro en Haití. Si le quieren dejar un mensaje a todo el pueblo venezolano que está sintonizando Alba Ciudad, los espacios están abiertos. Jean y Michel. Bueno, nous remercie pour notre participation à la fois de FILBEN. Et moi, si vous avez un message à passer pour les auditeurs. Bon, normalement, en décembre 2014, nous allons organiser la deuxième édition de la Foire internationale du livre d'Haïti. En décembre 2014, ça va tenir la seconde édition de la Feria del Libro en Haïti. Et nous espérons que cette année, le Venezuela sera présent. Esperamos que ese año el Venezuela sera presente. Parce que malheureusement, l'année dernière, il y a eu un petit problème à la dernière minute qui a empêché la présence du Venezuela. El año pasado Venezuela no podía participar, pero esperamos que ese año 2014 será diferente. Donc cette année nous comptons de tout cœur avoir le Venezuela avec nous. Tenemos la de bequecer con nosotros en Haití en 2014 en la feria. Bueno, gracias. Claro que sí, bueno, nosotros iremos y haremos todo lo posible para que esas ediciones, para que la participación de Venezuela se vea y se haga presente en esa FILBEN, bueno, esa Feria Internacional en Haití. Bueno, lo esperamos con ansias y bueno, muchas gracias a Jean-Michel y Alix Lafon, director de la Dirección Nacional del Libro de Haití, que están también aquí en los espacios. Estamos de fuego, merci. Igual. Gracias por la invitación. Bueno, también están en el stand de la República de Haití. Bueno, vamos todos, igual que está Dominicana, está Cuba, este Ecuador, Perú y por supuesto la República de Haití, ahí vamos a poder conseguir algunos textos en francés. Jean-Michel, bueno, vamos a ir un corte en este contraataque y ya volvemos con más de la Filben 2014, así que lee y bájale dos a la guarimba. Rastafari, Ghetto Youth para la gente alerta. Somos uno. Lo voy a cantar, lo voy a decir. Son cosas que la gente tiene que oír. Compartir esta música, este mensaje ya del alma, del corazón. El reggae es como la vida natural, sagrada, una cosa divina, bonita, para expresar esta revolución que activa sin armas y con ideas, para motivar sin pelea, luchando sin guerra, disparando lírica sin pena. A la paz y a la justicia yo le canto, por eso con ustedes esta canción estoy cantando. Somos uno, somos uno, en la tarima soy ustedes y en el público soy uno. Somos uno, somos uno, somos lo mismo, somos lo mismo. Somos uno, somos uno, en la tarima soy ustedes y en el público soy uno. Somos uno, somos uno, somos lo mismo, somos lo mismo. Y no podemos olvidar la historia, salvamos de las sombras, hagamos memoria. Salgamos de las sombras, hagamos memoria. No es para llorar, no es para reír, es para vivir, es para vivir correctamente, honestamente. Presente lo voy a decir porque el pasado ya pasó, el futuro está aquí. El pasado ya pasó, el futuro está aquí. Somos uno, somos uno. En la tarima soy ustedes y en el público soy uno. Somos uno, somos uno. Somos lo mismo, somos lo mismo. Somos uno, somos uno. En la tarima soy ustedes y en el público soy uno. Somos uno, somos uno. Somos lo mismo, somos lo mismo. Somos uno, somos uno. Señor creador, quema las cosas malas con grandioso calor. Por siempre su energía me llena el valor, para prenderlo todo con el fuego del amor. Él es rey de reyes, el Dios creador. Quema las cosas malas con grandioso calor. Por siempre su energía me llena el valor, para atacar con fuego a Babilón. Él es un rey poderoso, defensor de la nación, enseñándole a sus hijos en su majestad. Tu palabra es el amor y la razón. Él es un rey poderoso, defensor de la nación, enseñándole a sus hijos en su majestad. Tu palabra es el amor y la razón. Somos uno, somos uno. En la tarima soy ustedes, en el público soy uno. Somos uno, somos uno. Somos lo mismo, somos lo mismo. Somos uno, somos uno. En la tarima soy ustedes y en el público soy uno. Somos uno, somos uno. Somos lo mismo, somos lo mismo. Somos uno, somos uno. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Alba Ciudad 96.3 FM y la Filben 2014 le dan la bienvenida a los escritores internacionales. Leer en común. Helena Lono, Brasil, 1951. Profesora de Ciencias y comunicadora social, directora de ediciones Ciencia, Cultura y Política en Brasil y directora del periódico Revolcado Socialista. Participó en la delegación brasilera del periodista en TV Comunitaria de Brasilia junto con TVT, Televisora de los Trabajadores, y blogueros progresistas a Irán en abril del 2011 para un encuentro político-cultural. Leer en común. El gobierno bolivariano invita al pueblo venezolano a la décima edición de la Filben 2014, que se realizará del 14 al 23 de marzo en los espacios del Teatro Teresa Carreño, UNEARTE y Plaza Los Museos. Este encuentro llevará a cabo presentaciones de títulos, conferencias, talleres, recitales, maratones de lectura, funciones de cine, teatro, danza y conciertos. Entrada libre. Generación artística en el año de la juventud. Diego Sequeira, 31 años, actualmente escribo para la página de Misión Verdad. He publicado un libro con el perro y la rana en el 2011, material viejo, llamado Forma Irresponsable, así como en varias antologías que han salido. Con poesía tiene una tarea muy específica que va más allá del lenguaje mismo y sí, tiene que ver justamente con cómo uno fija una posición desde ahí que no solo implica un ejercicio intelectual, sino incluso involucra una espiritualidad, una vinculación con el país, con la historia, o sea, a quién nombras, con quién estás también, porque hay ciertos silencios que son cómplices ante el presente y ante la historia, ante la historia de nuestro país, que se puede, no sé si reivindicar, sino situar, ponerlo ahí, nombrarlo, que tenga un papel, que juegue un papel en nuestra historia, que juegue un papel en nuestra forma de interpretar el mundo en el que estamos y hacia dónde estamos empujando también. Y esto también tiene que ver con superar muchas trabas que existen en las convenciones de lenguaje, que son terribles y vienen tanto por izquierda como por derecha. Pues, o sea, tenemos la obligación de producir un nuevo lenguaje y la poesía permite inventar cosas que quizás tengan más eficacia en el tiempo. O sea, no se puede construir el mundo con las mismas palabras con que fue destruido, dice el Callapo. Generación artística en el año de la juventud. Bueno, continuamos en los espacios abiertos de la UNEARTE y del Teatro Teresa Carreño en esta Filben 2014, directamente desde el Contraataque por Alba Ciudad 96.3 FM. Se incorporan aquí al estudio Inair Mansur y Gustavo Villapol. Y bueno, aquí tenemos nuestra invitada especial hoy, aprovechando toda esta, bueno, marea de personalidades y de personas increíbles que se encuentran en esta Filben 2014. Tenemos a María Eugenia Álvarez, educadora del Museo de Ciencias, que bueno, va a compartir un poco con nosotros acá, bueno, cómo están esas actividades, qué nos tiene el Museo de Ciencias, que aparte de que está bien firme en esta Filben, también lo tenemos fuera de la Filben y en todos los espacios, lo que es la Plaza de los Museos. Así que, bueno, María Eugenia, la gente y todos los que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM te están escuchando. Cuéntanos un poco de esa participación del Museo de Ciencias. Agradecemos la participación en este programa y queremos compartir algo con nuestros oyentes. Cual que empezamos dentro del marco de la Filben, tenemos diversas actividades. En especial, hemos participado y tenemos participación en el pabellón infantil. Hemos participado con una actividad que era entre Canta Claro y Doña Bárbara, conociendo los ecosistemas venezolanos. Eso lo hicimos con los niños hoy y es una actividad que se basa en algunas descripciones que estaban en las novelas de Rómulo Gallegos asociadas a los ecosistemas, sobre todo el llano venezolano. Esa es inmensa extensión que caracteriza la idiosincrasia de nuestro presidente Chávez y tenemos toda una serie de actividades con respecto al llano también. Otra actividad que tenemos en el pabellón infantil es el viernes a las 12 del mediodía. Tenemos Constructores de Paz, Valorando la Vida. Es un juego. es un jugar por la vida, un jugar con valores, y es un juego bien interesante. Una de nuestras educadoras va a trabajar con nosotros. Y ¿cómo niños. Se llama la actividad? Constructores de valores con, valorando la vida. Constructores de valores valorando la vida. Es un juego. Podemos invitar a esto. Es un juego basado en rayuela. Porque rayuela. Sí, vamos a usar un pisé. Para nosotros se llama pisé o el juego del avión. Pero en el libro de Cortázar se llama rayuela. Entonces, en el marco de la feria también hicimos una adaptación al juego, y es para construir valores. Perfecto. Excelente, María Eugenia. Ese episodio va a ser muy grande, porque la cantidad de niñas y niños que ha pasado por aquí, por la Feria Internacional del Libro, ha sido impresionante. La cantidad de personas, bueno, incluso se ha convertido la Feria Internacional del Libro en un punto de encuentro familiar. Y las personas, los padres vienen con sus hijos a disfrutar, y sobre todo en el Museo de Ciencias, en el pabellón infantil, la gente, bueno, aprovecha. Y el niño se distrae de tal manera. Yo la otra vez, la pasada feria, llevé a mi sobrinita y fue una experiencia realmente increíble. ¿Cómo haces para planificar? ¿Cómo hacen ahí para planificar todo ese tipo de actividades tan hermosas? ¿En qué se basan? Ese es un juego didáctico. ¿Cómo hacemos? Primero revisamos en qué se basa la feria, cómo la asociamos a todas las... lo que es pertinente en el país, lo que es pertinente en el mundo, asociados a unas actividades relacionadas con nuestros ejes temáticos. El Museo de Ciencias se caracteriza porque tiene varios ejes temáticos. Uno de ellos es ambiente, el otro es diversidad cultural. El otro, trabajamos por supuesto con la ciencia y los valores como ejes transversales. Ellos nos permiten relacionarnos con toda la diversidad de usuarios, de públicos, de comunidades, desde esas perspectivas. Y de acuerdo a el evento o una feria como esta, que ha estado tan concurrida, nosotros adaptamos nuestros ejes temáticos a lo que podemos estar asociados a los temas de la feria. Ah, excelente, maravilloso. Por acá también tenemos unos folletos que nos trajiste a este contraataque, que dice: entre escamas, apretones y venenos. Siempre está, bueno, aquí veo que es como una... No lo digas todavía. Nada más ese título y yo lo aclaro. Ok, claro que sí, ¿no? Porque ha sido como... ¿Qué envuelve esto? Escamas, apretones y venenos. ¿A qué suena? Vamos a preguntarle, y que los usuarios, o sea, los oyentes, piensen un momento. ¿A qué suena entre escamas, apretones y venenos? Nos suena, tiene un subtítulo. Les dije, ya tiempo para pensar. Ahora pues, les decimos. Ahí le dieron pistas. Los dibujos informan. Eso es una exposición del Museo de Ciencias sobre serpientes de Venezuela. Uy. ¡Ay, ese uy tiene mucha! ¡Bravo! Serpientes de Venezuela. Las serpientes de Venezuela son muy diversas. Ajá. Tenemos 190 tipos de serpientes. ¿Cuántas? Las que se han. 190 especies. Las que se han estudiado y que se han visto. Capaz hay una parranda especie que no se han. Ojalá. Que no se han estudiado. Ojalá. Pero hay dos serpientes que solamente se dan en Venezuela. ¿Cuáles? Existen en Venezuela. Ya está levantando la mano. Trampa. Esa trampa. Está chuleando. Tiene una chuleta aquí. La mapanare viejita y la mapanare. Es una mapanare viejita que sí podemos encontrar y que tenemos que tener cuidado. Prevención. Sí. Sí, porque se da está en toda la zona del norte de Venezuela, en Caracas, en la ciudad se encuentran. Hasta en los libros. Me sorprende algo, María Eugenia. Mapanare viejita, yo siempre había conocido como mapanare, pero hay una diferencia entre mapanare y mapanare viejita. Sí, hay muchos tipos de Mapanares. Pero puedes reconocer a las mapanares, es fácil reconocerlas. He aprendido eso en la posición. Una de las cosas es el tipo de escama. Las escamas de las serpientes venenosas, de las cascabeles, bueno, no todas, de las cascabeles, las mapanares y las cuaimas son muy, hay bastante. Muy rústicas. Cuando tú las tocas no son lisitas y a simple vista se ven que no son lisas, sino que tienen, son como más corrugadas. Perfecto. Eso es una característica. Quien se atreva a tocarlo, por supuesto. Pero es preferible, más que esta información, es preferible tener en cuenta algunas cosas. Cuando tú vas a trabajar en tu jardín, tienes que estar atento a si metes manos, evitar meter las manos en los helechos, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque esos son sitios preferidos. Si van a levantar una roca, es levantarla con, o sea, del lado opuesto a donde te ubicas, al lado, del lado opuesto hacia donde la levantas. Claro. Que si sale, hay algo debajo, sale de frente. Le deja siempre con toda la precaución. Mucha ¿qué debe precaución. Hacer, ¿qué debe hacer una persona si es picado o si es lamentablemente bueno, mordido por cualquier tipo de serpiente? Preferiblemente fijarse en el color de la serpiente y evitar moverse mucho y ser trasladado urgentemente a ciertos hospitales. El periférico de coche es un lugar que tiene este antídoto para la serpiente. De hecho, el veneno de las serpientes es utilizado para elaborar los antídotos, los antiofídicos. También tienes, se utilizan para elaborar medicinas. Medicamentos contra el cáncer. De alto valor farmacéutico, digamos. Muchísimos. Maravilloso eso aquí. Yo quiero darle más pistas. Nos van a dar, parece, un pase desde el pabellón infantil y luego continuamos contigo, María Eugenia. Bien, vamos a recordar que estamos con María Eugenia Álvarez, educadora del Museo de Ciencia, que nos está, bueno, comentando entre escamas, apretones y venenos, pero nos vamos a ir un pase de cultura el día que está directamente en el pabellón infantil. Así es, el Pan Orlando está ya en el pabellón infantil. Ya llamó al estudio y va a hacernos un pase para Alba toda Ciudad. La audiencia de Alba Ciudad. Sí, tiene valor farmacéutico y demás. Entonces se está oyendo, mil veces saqueada, violada y desmembrada. Welcome to Africa. hijos bajo el yugo de una nueva esclavitud. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Buenas tardes, usuarios y usuarios de Alba Ciudad, que a esta hora de la tarde nos sintoniza. Bueno, como ustedes muy bien saben, que estamos transmitiendo para ustedes todo lo que se desarrolla en la Feria Internacional del Libro Silvén 2014, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, del UNEARTE, y justamente hoy estamos en el pabellón infantil, que corresponde a la Plaza de los Museos, donde se acaba de llevar a cabo los mensajes para la paz, dinámica de escritura creativa que se llevaba a cabo con niños menores de 7 años, donde expresaban muy hermosamente su mensaje para la paz, la tanta paz que necesitamos actualmente. Nos encontramos en compañía de Rod Medina, coordinador del pabellón infantil y coordinador de esta actividad y de las próximas actividades que se van a estar realizando en este pabellón infantil ubicado en la Plaza de los Museos. Rod, coméntanos acerca de estos mensajes que dieron los niños en el día de hoy en esta actividad. Muchas gracias, buenas tardes. Esta actividad Mensajes para la Paz fue una actividad desarrollada por los compañeros del Museo Arturo Michelena, La Pastora, y tenía como finalidad, a través de la observación de una postal, escribir mensajes para la paz, muy importantes en este momento, cuando queremos reafirmar que Venezuela es un territorio libre de violencia, para reafirmar que todos aquí queremos la convivencia en Santa Paz. Comenta la rueda acerca de esta actividad que van a estar realizando a partir de mañana. Sí, bueno, en el pabellón infantil tenemos actividades todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde, hasta el día domingo 23 de marzo. Para mañana a primera hora tenemos la actividad Aulas para la Paz y la Vida, que es una actividad que estamos desarrollando todos los días hasta el día viernes de 10 a 11 de la mañana, con la participación de las escuelas bolivarianas de Distrito Capital y el Estado Vargas. Luego, a las 11, tenemos la actividad Juegos y Juguetes Tradicionales a cargo del Instituto del Patrimonio Cultural. A las 12 del mediodía, presentación del libro El Trotamundos de la Libertad de José Roberto Borges y una actividad infantil a cargo del Fondo Editorial Hispasme. A la 1, circuito ambiental a cargo de Fundambiente. A las 2 de la tarde, Miradas Palestina a cargo de la Embajada del Estado de Palestina. A las 3, Cineforo Creativo, Futboleros, Todas para Una, a cargo de la Fundación Cinemateca Nacional. Y cerramos con Mosquito Teatro, que es una actividad que va a desarrollar el Grupo de Teatro Infantil de La Vega. Y esta actividad la tenemos gracias al Gabinete Cultural de Caracas. Bien, Gustavo, de verdad, ustedes escucharon este montón de actividades gratuitas que tienen aquí para acercarse a la Plaza de la Almudena, al pabellón infantil. Pero también escuchamos las palabras de una de esas creadoras de ese mensaje para la paz, Sharon Peña, una niña de 8 años, estudiante del Colegio Mariano Picón Sala, donde nos comentará ese mensaje de paz, donde ella le expresó muy gratamente en esas cartas que ella muy bien escribió. Hola, soy Sharon. La paz es armonía. Vivir en verdad. Decir la verdad, porque eso es lo que hacemos. ¿Tú practicas la paz a diario en tu casa, Charo? Un poquito. Bien, escuchamos palabras de Sharon Peña, una de las participantes en esta actividad muy creativa que se efectuó aquí en el pabellón infantil de la Plaza de los Museos. Y bueno, están cordialmente invitados para que sigan disfrutando de estas actividades para los más chicos de la casa. Con esta información, bueno, despedimos al presente avance informativo, bueno, y seguiremos transmitiendo para ustedes desde Filben 2014. Para Alba Ciudad, Orlando Aguilar. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Leer en común. El gobierno bolivariano invita al pueblo venezolano 2014. A la décima edición de Filben 2014, que se realizará del 14 al 23 de marzo. Seguimos aquí en la Filben 2014 en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño y seguimos en compañía de la compañera María Eugenia, docente y bueno, del Museo de Ciencias, y nos estaba dando aquí una cátedra prácticamente de todas las exposiciones que se vienen dando en este Museo de Ciencia. Pero bueno, antes sí, tienes una información que nos quieres compartir. Bueno, como ya son las 4:52 de la tarde, es pertinente que le indiquemos cuáles son las salas a las cuales se pueden acercar para que ya van a empezar, por ejemplo, la presentación del libro Biografía de José Félix Rivas de Juan Vicente González, ediciones del Correo del Orinoco, en la sala César Chirinos. También va a estar a las 6 de la tarde la presentación del libro Las Juntas Criollas Hispanoamericanas y el Comienzo del Proceso de Independencia de Vladimir Acosta. Así que bueno, también tienen ese chance de llegarse por ahí. También está la sala Clarice, en la que se va a estar dando un conversatorio sobre la narrativa brasileña de hoy. Y también en la sala más tarde se va a estar dando Anhelos de una Cultura de Paz, Violencia y No Violencia en la Literatura Latinoamericana. Y bueno, así como eso, se van a estar dando la presentación del libro Las Cuatro Estaciones de Antonio Miranda y El Soldado Raso de Ledo Ivo en la sala Librería del Sur. Bueno, el libro de Vladimir Acosta, el que se va a estar presentando a las 6 de la tarde, lo pueden adquirir en el stand de la Librería del Sur, que está aquí al lado del stand de Alba Ciudad. Recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo y estaremos hasta el 23 de marzo en la décima Feria Internacional del Libro Leer en Común. María Eugenia, nos estabas contando cosas interesantísimas que se realizaban en el Museo de Ciencias. Yo quiero invitarlos a descubrir una exposición en el Museo de Ciencias. Lo que voy a darles son las pistas para descubrir una exposición. Una exposición es una historia, es un relato en multidimensional. Tiene muchas dimensiones. No tienes que leer solo. Puedes leer con la mirada, con los colores, con la emoción que está en la sala. cada sala, esa historia la cuenta y tienes la pista principal. El nombre, el título de la sala, te da la pista, la primera pista para saber de qué habla esa historia que está contada en tridimensionalmente. Ahora una cosa, María Eugenia, ahorita nosotros pasamos por ese pabellón infantil que por supuesto está al frente del Museo de Ciencias y vimos una mascota, a un muñeco espectacular que parecía una pereza. Ay, ¿hay sí, una pista, vale. Hay alguna exposición que nos diga una pinta, cuál es ese animal, o si es una pereza? Parecía una pereza, no sé, pero ahora acláranos qué es eso. Esa es la pregunta que debemos lanzar para, bueno. Esa es la pregunta de la Filben. ¿Qué animal es ese? Ese es interesante. Quien porque... se quiera ganar un libro, ¿qué animal es ese? Lo da Filben. Voy. Ese animal... hablando contigo. Peludito. ¿Cuál es la amarillo? Ajá, ¿es cómo es? Peludo, amarillo, una cola súper larga, tiene unas pezuñas. Ajá, ¿las pezuñas cómo son? Igualitas a la una pereza. ¿Por qué? Son largas. Tiene tres dedos, tres uñas grandes, ¿verdad? Ajá. Se parecen a las de una pereza. Ese, esa mascota. Pereza con lobo, parece. Ajá. ¿Por qué te parece con lobo? Por la cara y por el pelaje. Tiene ajá. pelos. Si tiene, pelos, era mamífero. Exacto, es mamífero, ¿verdad? Mamífero. Eso es importante. Las perezas son mamíferos. Si es los dientes, ¿te acuerdas cómo son los dientes? No lo veo. Ay, como los un lobo. Invito a descubrir esos dientes. Lobos, los caninos no tienen tantos caninos. Si veis, eso es una parte que los invito a descubrir. ¿Por qué? Ese animal está asociado a una exposición que se llama Memorias de Vida, Registro Fósil. Fósiles, si yo digo fósiles, ¿a qué les recuerda? ¿Cualquier fósiles? A los dinosaurios. Dinosaurios, perfecto. Ah, por allá escuché, dinosaurios. La gente también que está frente al stand tiene el derecho a participar porque estamos descubriendo qué es cuál es la mascota que se encuentra frente al Museo de Ciencias, que es peludita, amarilla, tiene ajá. tres dedos, con pezuñas. Esa es una parece una pereza con un lobo. Lobo, bueno, será la cola. Pero son representa a un animal del pasado de Venezuela. Es prehistórico, te voy a decir, okay. usando palabras que no son las apropiadas, pero bueno. En esa categoría. ¿De qué es ese animal? Si yo les dije registro fósil, tenemos en el museo, tenemos fósiles de animales, parientes de esos, como los megaterios. Si yo digo megaterios, ¿saben lo que es? Si yo digo criptodontes, ¿saben lo que es? Yo me quedé más ponchada que nadie. Yo dije megaterio, criptodonte. Ah, ¿te suena? Ah, hay mastodontes también. Fósiles de mastodontes están en exhibición. Pero si yo digo tigre, dientes de sable, ¿saben qué es? ¡Tigre! Ajá, sí se lo imaginan, ¿verdad? Claro. Todos se lo imaginan. ¿Cómo se lo imaginan? Es porque tienen una idea. Pero los megaterios eran perezas, perezosos gigantes. Tan gigantes. Pero ese no es un megaterio. Inmenso, ¿no? Ese no, ese es un milodonte. El milodonte es un milodonte, es más pequeño que los megaterios. Los megaterios, que tenemos un fósil en el museo, tenemos fósil y tenemos un molar. ¿De qué tamaño estamos hablando en comparación a un ser humano, megaterio? Les cuento para que también vayan a verlo. 10,000 años. Un megaterio podía medir 3 metros de altura. Wow. ¿Y cómo sabemos cómo era? Y hay fósiles en el museo. En el museo, ahorita en exhibición. Niños y niñas que nos estén escuchando, ustedes no se pueden perder. La visita al Museo de Ciencias en Venezuela, aquí en Caracas, es fundamental. En el piso 1, para que vean el fósil de un megaterio. Y también tenemos fósiles de... Tenemos el esqueleto de un tigre dientes de sable, que sí es famoso. Sí. Por eso la gente lo conoce. Porque pero, sale en televisión. Además. Además. Pero lo interesante es que conozcan. La exposición habla de cómo se dan los procesos de fosilización. ¿Bien? Ah, okay. Y eso lo cuenta porque es distinto la preservación del... Sí, continúa. Ajá. Es distinto cómo Gustavo, se conservó bájale. O se preservó el esqueleto del tigre diente de sable al megaterio. Al del no, megaterio. El megaterio, los megaterios se fosilizaron y tenemos fósiles del estado en el estado Falcón. Del estado Falcón. Claro, que es el donde se encuentran la mayor cantidad. Hay de... muchísimos. Incluso de vasijas. Es riquísimo en arqueología. Ya, sí. Ese de arqueología, pero no quiero dejar de nombrar el en el estado Monagas. Se encontró tu tierra. La tierra de la rusa monaguenta. En Monagas está el yacimiento de Orocual. Y ese es un yacimiento de animales de una biodiversidad única conservada en brea, en petróleo líquido. Wow. Y eso está casi todo el ecosistema ahí. Intacto. Tal cual. Entonces, esas formas. Hay proyectos museos allá. Bueno, no tenemos todos los fósiles. PDVSA, el IBIT tienen parte de los fósiles de Orocual, pero nosotros hacemos referencia porque eso es un proceso de conservación que nos ha permitido traer a este momento las memorias de la vida. ¿Por qué? ¿Cómo era la vida en el Pleistoceno? ¿Cómo era la vida hace más de 10.000 años? De 10.000 a 5 millones de años para atrás. Podemos conocer esa vida. Nosotros ¿y cómo la descubrimos? De hace 1.500 años para acá. En este continente. Sí. Y en de este 5 continente. Porque... para acá. 5 porque millones, pero la historia a veces que estudiamos es... Ya pero es interesante. Y María Eugenia, exacto, eso era lo que estaba comentando. Porque por lo general, como dice, el dientes de sable es conocido, pero porque son... fósiles estudiados y que aparte los han comunicado ese estudio a través de comiquitas, a través de diversos programas, incluso películas. Pero qué interesante sería agarrar toda esa investigación de que se está desarrollando en el IBIC y todas las demás entes que puedan invertir en ella para comunicarla. Y así, bueno, imagínate, ya empezamos con el nombre... Milodonte. Ya empezamos con un milodonte mascota aquí en la Enciclopedia Internacional del Libro. La Universidad Francisco de Miranda, que está en Falcón, lleva los trabajos de Urumaco y en Taimataima. Y es importantísimo, ¿por qué? Porque justamente en Taimataima tenemos una exposición del investigador José María Cruchen, que trabajó. Era arqueólogo y trabajó con los fósiles y de ahí salió una nueva teoría que para toda la humanidad, que es que el ser humano en el territorio actualmente venezolano llegó no hace 8.000 años como se creía, sino hace más de 30.000 años. Tu vaso. No solamente eso. Un tubazo. Un científico en un tubazo histórico. De los fósiles que custodia el Museo de Ciencias, somos parte de la Fundación Museos Nacionales. Uno de esos fósiles que se encontró en Urumaco en los años 70, se hizo una investigación y se encontró que era una nueva especie para el mundo. ¿Y saben cómo se llama ahora? Antes se llamaba Purusaurus SP, porque no se sabía la especie específica. Pero el científico venezolano, él era de la Francisco de Miranda, ya no está trabajando en Venezuela, él trabajó le puso un nombre. Se llama ahora, para todo el mundo, Purusaurus Mirandae. Y ese ejemplar está en las colecciones del museo. No está en exhibición actualmente, pero es un ejemplar que permitió describir una nueva especie. Y eso es importante, porque de verdad conocemos todos los nombres de los dinosaurios, pero nosotros no sabemos los nuestros tiburosaurus. Tenemos un animal familiar de los gaviales, tenemos una tortuga, un caparazón de tortuga que es parecido, es pariente de las actuales mata-mata, que cuando veas la mata-mata, que es el modelo que tenemos en exhibición, te darás cuenta, ay, esto es muy antiguo también. Ahora, María Eugenia, textos que nos puedas referir de ese mundo desconocido de animales, de ecosistemas, bueno, todos los materiales que les puedas referir a estas personas que están aquí en la Filben 2014, y bueno, que también están en sus casas y que pueden venir, bueno, a buscar textos para conocer nuestros ecosistemas, ¿qué nos puedes referir? Quiero recordar que también tenemos exposiciones, y uno otro de los ejes temáticos del museo es diversidad cultural. Y con la diversidad cultural nos podemos acercar a un gran mundo de la biodiversidad de Venezuela, que abarca también no solamente los animales, las plantas, sino todos los ecosistemas, las relaciones. Tenemos una exposición que es La piel social en Yapa. Y esa es una exposición que habla de lo que nosotros también lo llamábamos al pueblo Panare. Ahí, en esa exposición, se cuenta cómo se visten, se adornan, o sea, corporalmente, para ciertos rituales, y también está parte de la biodiversidad asociada a esos rituales y a ese adorno corporal. Una de los libros que puedo recomendar son parte de la colección Guarairá Reparo. Esa colección tiene varios mitos de pueblos indígenas que hablan sobre la biodiversidad venezolana. Entre ellos, uno que trabajamos fue la creación de los animales del pueblo Panare, o sea, que es el mismo pueblo de Ñapa. Y ahí tú conoces muchos de los animales, describen muchos de los animales de la sabana y de la selva. Hay dantas, pero también hay caimán morichalero, aunque no lo dice. Hay una serpiente que sí es mágica, porque cuando tú oyes la descripción en el mito, ves que no es una, o sea, lo lees, no es común. No es un animal, una serpiente común. Entonces, hablando con una investigadora, ella nos dijo que ellos tratan a esa serpiente. Es la autora del libro, del texto, la que hizo la traducción del texto, de ese libro. Ella nos contaba que ellos hablan de esa serpiente que es una mezcla de anaconda con una coral. Estos libros, es una parte de la colección. También tenemos un conversatorio los últimos viernes de cada mes, a las 6 de la tarde. Museo de Ciencias. En la sala audiovisual del Museo de Ciencias. Ese es un conversatorio. Esos son conversatorios permanentes. Lo tenemos permanente el año pasado y este año. Es de arte y ecología. Lo facilita la profesora Dayana Ortiz, que ya también estuvo con arte y ecología. Ella es profesora de la UBB, de la Universidad Bolivariana, y trabaja hacen ese conversatorio para todo público. No sé cómo vamos a hacer, pues se llena siempre. ellos sacaron el libro de arte y ecología en las ediciones de la UBB. Eso es algo que puedo recomendar. Y todo aquello que habla sobre el llano, la selva, los tepuy, todos esos libros que hablan de la fauna venezolana, vale la pena. Y esa biodiversidad tan grande que tiene, valiosa, que tiene esta tierra hermosa, y bueno, el continente en sí mismo, ¿no? Bueno, nada, nos queda que invites a las personas que nos están escuchando a acercarse al Museo de Ciencias, porque está súper interesante. Y la que próxima solamente en la Filben. Tenemos en el pabellón infantil el viernes a las 12 del mediodía, tenemos Constructores de Paz. Es un juego para niños, Constructores de Paz, valorando la vida. Bueno, tienes desde mañana, las 10 de la mañana hasta las 4:45 el pabellón infantil, pero con especial énfasis el viernes, ¿a qué hora? A las 12. A las 12 del mediodía, bueno, vamos a tener una actividad del Museo de Ciencias especial para los chamos, así que, pero hay que recordar y reiterar que, bueno, va a ser desde mañana y hasta desde el domingo pasado hasta el domingo que viene, de las 10 de la mañana hasta las 4:45 el pabellón infantil, con diversas actividades didácticas, un pabellón súper rico, con aire acondicionado, con juegos, con libros, con mucho color, para que, bueno, los niños y niñas tengan un acercamiento diferente a la lectura. Nos estuvo acompañando María Eugenia Álvarez, educadora del Museo de Ciencia, y bueno, y también ponente de unas cositas por ahí, pero eso va a ser más adelante, que nos los va a comentar, será en otro contraataque, Inair. Pero bueno, ya nos llegó el momento de irnos a musiquita. A un corte musical, y bueno, recordar también, eso es dato súper importante, que aun cuando termine la décima Feria Internacional del Libro, o sea, hasta el 23 de marzo, se van a estar dando charlas periódicas todos los viernes a las 6 de la tarde en el Museo de... ¿Todos los viernes? Los viernes. El último viernes de cada mes. Ah, el último viernes de cada mes. Perfecto. El último viernes de cada mes en el Museo de Ciencias, cosas que no se pueden perder, porque esto es algo que debemos, bueno, conocer como si, como conocemos nuestros pies, nuestro cabello. Es parte de lo que somos como venezolanas y venezolanos, y como parte de este, de esta patria grande y continente americano. Pues despide tú, María Eugenia. Despide. Gracias. Los invito a descubrir, a leer una exposición, leer con otra mirada. Esa lectura es una lectura desde la desde lo que sentimos, desde lo que observamos, desde lo que imaginamos en cada exposición, con protegiendo las colecciones que son patrimonio de la nación. Muchas gracias, María Eugenia Álvarez, educadora del Museo de Ciencias, que nos estuvo acompañando en este segmento del contraataque directamente desde la Filben 2014, pero nos vamos a ir un corte y ya regresamos, Gustavito y Nair. Y seguimos en la guerrilla mediática. Leyendo en Común, no te apartes. Pendiente, pendiente bien con esa gente que crees que es tu pana porque te pela los dientes. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se viste de rasta pero anda con una mente. Pendiente, pendiente bien con esa gente que habla ecológico y no cuide el ambiente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Vamos, mi amigo, despierte. Pierdes el tiempo acumulando la envidia en vez de estar más pendiente de tu familia. Mira cómo muere, nadie la auxilia mientras tú prefieres todas las blancas líneas. Mucho, mucho pelo, pero es pura coba. Mucho, mucho anhelo de whisky con soda. Mucho drelo que usted se enrola pendiente de su suelo y ya deja la moda. Mucha fiesta, mucho party. Mucho, mucho estilo y viaje que un safari. Mucho sexo con everybody. Tú quieres ser Rastafari, pero anhelas un Ferrari. Pendiente, pendiente bien con esa gente que es mala influencia para nuestro adolescente. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se viste de rasta pero no cuida el ambiente. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se pinta las manos pero no es inocente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Vamos, mi amigo, despierte. Caminando descubrimos el problema. Hay que derribar este sistema. Deja de oponerte ya, deja de pelear. Pintando tus manos nada has podido lograr. Nada has podido lograr. Mucha destrucción, explotan a mi gente. Muerte, guerra, hambre, un sistema incoherente. Alienación masiva, empresarios indiferentes. Para pocos y nada para el ambiente. Y tú solo hablas de ti, exhibes prendas de vestir. Leyes diseñadas para tu empresa proteger. Las personas son humanas, no hay persona de papel. Legislación aislada, leyes para quien. Los pocos que más tienen les otorgas más poder. Responsabilidad limitada, devastación justificada. Hermano, ¿por qué los defiendes si tú eres igual a mí? Juntos caminando descubrimos el problema. Hay que derribar este sistema. Deja

consigue amor bajo obligación. Baja la tensión. Bien, no, no se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. No. Bueno, cuando son las 5:17 de la tarde, seguimos en vivo de estos espacios abiertos de Teresa Carreño, donde bueno, la gente sigue, parece una marea incansable de personas que vienen a bueno construir ideas, a debatir. Mientras estamos aquí en la Filben celebrando la fiesta de los libros, bueno, la derecha incendia bibliotecas. Mientras los chukis queman libros. No, pero es que hoy... Por eso lo digo. Mientras los chukis queman libros y bibliotecas en San Cristóbal, la mayoría del pueblo viene a la Filben. Viene a la Feria Internacional del Libro a disfrutar de ellos, a aprender, a hacerse sintaxis con esas neuronas, a divertirse, a mover un poco el cerebro. Okay, eso yo hacía un llamado a eso, que chukis que... Pero es fascismo, que iban a comprar unos libros. ¿Cómo pueden quemar una biblioteca de una universidad? Yo estoy preguntando pública por el Twitter. Ajá, pon a bravo, mi compadre. Yo estoy preguntando por... ¿Qué? ¿A qué ideología le podemos atribuir el fascismo? O sea, ¿qué ideología le podemos atribuir esa cantidad de libros que quemaron? Porque a ellos les molesta que le digamos fascista. Pero ¿qué gobiernos, qué dictaduras fueron las que quemaron libros en la historia de la humanidad? Pero tú sabes que... Podemos buscar a Franco en España, podemos buscar a Hitler en Alemania, podemos buscar las dictaduras suramericanas. Pero lo que no vamos a poder quemar es esta semillita que la Revolución Bolivariana está cosechando, porque ya es una cosecha. Y aquí tenemos a Leandro José Domínguez Pérez, que bueno, se ofreció a recitarnos Por Aquí Pasó Bolívar. Después nos cuenta, vamos a escuchar esta palabra de José, bueno. Recítalo, ya te están escuchando. Hola, José Alejandro. Por aquí pasó, compadre Bolívar, hace que desmontes lejos. Mire el rostro en la paja, míreselo, compañero, con las claras garúas en el terronal reseco, con la mesa al pozo, con el caño en lucero, con la niña en el pie, con la tarde de los suelos. Por aquí pasó, compadre, hace que desmontes lejos. Óigale. Óigale la voz tendida sobre el rezal de estos manos, la voz que grita más honda, óigasela, compañera. Con sal de las guaruras que pasan los arrieros, por aquí pasó, compadre, hace que los montes lejos. El sol de esta tarde estira hoy su perfil, que vuelve sobre el inmenso desierto a llenarnos de amor. ¡Ay, wow! ¡Bravo! ¡Bastante largo! ¿Cómo hiciste para aprenderte eso, Leandro? ¿Cómo te lo aprendiste? Es que mi papá lo practicó conmigo. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo te llevó a aprenderte ese... Por aquí pasó Bolívar, ese recital? Un día. ¿Un día? ¡Wow! Chamo, pero tú tienes una memoria increíble. ¿Te falta algo? ¿Te acuerdas? ¿Quieres comenzarlo de nuevo? Ay, qué bello. ¿Qué edad tienes no tú? No es fácil, no es fácil. Ah, no, ¿qué edad no es fácil tú? Ese recital. ¿Qué edad tienes, Alejandro? 6. 6 añitos. ¿Y dónde estudias? En la Luis Beltrán Pietro Figueroa. ¿Y cuántas veces has recitado Por aquí pasó Bolívar? ¿Qué? Muchas veces. ¿Sí? Bueno, qué bueno que lo hayas compartido con todas las personas que te estaban escuchando por Alba Ciudad 96.3 FM. Pero no importa, en otro momento lo grabamos para que salga completico, de punta a punta, ese recital, que no lo podemos perder de Leandro. De todas formas, aquí vamos a anotar todos tus datos para volver a grabarlo, ¿te parece? Sí. Chévere. Salga por Alba Ciudad, ¿verdad? Claro. Constantemente, Leandro recitando Por aquí pasa Bolívar. Un aplauso para Leandro desde allá. Un aplauso para Leandro. Estudio. Quien esté allá en los controles, un saludo por allá por la cabina de Alba Ciudad 96.3 FM. Recordamos que estamos haciendo una transmisión totalmente en vivo desde la décima Feria Internacional del Libro 2014, Leer en Común. Recordamos que, bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter de @albaciudad y tienen hasta el 23 de marzo para acercarse a los alrededores del Teatro Teresa Carreño y la UNEARTE, que, bueno, es donde se encuentran diversos stands, más de 200 aproximadamente, en los cuales pueden encontrar gran variedad de libros que pueden adquirir a un precio accesible. También tenemos por acá varias salas, la sala César Chirino, salas Clarís, salas Librería del Sur, espacios cálidos de UNEARTE. Pero ¿qué pasó? Pasa que Leandro tiene talento de sobra y, bueno, quiere compartir con nosotros otro tema especial que también se lo sabe. Leandro. Leandro, cuéntanos, ¿qué tienes por ahí? Mira, tengo una canción de Chai. Ajá. A ver, qué bonito, cántala. Dale. Leandro. Vives en mí, padre comandante, amigo. Hoy el pueblo es fiel testigo de porvenir. La la la la, vives en mí y en cada rostro que sueña por defender la bandera de mi país, Venezuela. Vives en mí, en el corazón del pueblo, sembraste esperanzas y un amor eterno. Chávez vivirá su legado inmortal. Vives en mí, en el corazón del pueblo, sembraste esperanza y un amor eterno. Bueno, oh. Bueno, Leandro, el panita Leandro Domínguez aquí, que un viene recital y una canción. Pegó una carrera. Dame la mano ahí, mi pana Leandro. Un beso, bueno, vale, un beso. Beso por a la aquí. Muchacha, Leandro, Naguara. Leandro Domínguez, chao, mi amor. Bueno, no, se va ahora padre, recorrer. Mira, véngase para acá, amigo, padre, preséntese aquí, vale, presente. Aquí está el padre de este pionerito de la Revolución Bolivariana. Si le pregunta de Bolívar, también sabe mucho de Bolívar. No, con Leandro hay que hacer un especial. Yo creo que Leandro hay que llevárselo para allá para el estudio. Ya yo tomé aquí los datos. Y que hable. No más permiso, mi compadre. Aquí está, bueno. Muchas gracias, felicitaciones por ese campeón. Muy inteligente. Muchachas, tengo algunas noticias por aquí el día de hoy. Hay noticias hoy. Sí, hay noticias. Pasa no, algo en el mundo distinto. Como dice Iroba, aunque hay filmen, el mundo no se paraliza. Por aquí tenemos que el presidente hará anuncio en su programa radial En Contacto con Maduro. Hoy. En este régimen contra comunista, sí, donde los presidentes se comunican con el pueblo. Conectaremos fielmente al régimen. El presidente Maduro comentó que a las 7 de la noche haré balance de la derrota del golpe fascista y compartiré lecturas, canciones y recibiré llamadas. ¡Upa! El presidente se comunica con su pueblo, el presidente Maduro, hoy en el programa En Contacto con Maduro. También está aquí. El que no le guste, que arranque. Que así es. Aquí dice también. Que lo llame. Aquí dice también Cabello. Y no es que ande un pelo caminando por ahí, es el presidente de la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional cumple con su obligación para llegar a la verdad de la violencia de la derecha. Saben que hoy se designó la Comisión de la Verdad con todos los hechos de violencia que se han hecho. Y entre otras cosas, está ahí diputados que están solicitando levantar la inmunidad parlamentaria de María Corina Machado. en este régimen castrocomunista. Y por ahí hay una buena noticia. Ay, noticias buenas buena en este noticia. Régimen. Y es que Venezuela se consolida en el tercer puesto de los Juegos Suramericanos Chile 2014. ¡Wow! Tiene 47 medallas de oro y Diliana Méndez ganó oro en tiro deportivo para sumar esa medalla 47 y está consolidada en el puesto número 3. Y cuidado si no alcanza Colombia en el puesto número 2. Así que muy buenas noticias por ahí deportivas. Hoy juegan también las muchachas. Ay, sí, vale, que hoy juegan las mujeres del Vinotinto Sub-17 que están en el Mundial de Fútbol. En tremendo mundial, tremendo juego que hicieron la vez pasada contra Costa Rica. Yo creo que la delantera la debería meter la Vinotinto masculina. Y debería meter también a la defensa. De o verdad. Unas clasecitas le pudieran dar, ¿no? También. Puede ser. Una clínica. ¿Por qué no? Puede ser que la Vinotinto agarre una clínica ahí con las muchachas. Claro. ¡Volvió Leandro! Leandro, ¿qué pasó, Leandro? Hola, Leandro. ¿Qué nos quiere decir, Leandro? Yo me uniformo de Libertador. Ay, qué bueno, qué bueno. Es un gran orgullo. Leandro es todo una revista cultural. Así es. Canta, recita y también hace estatua viviente del Libertador. ¿Y tú sabes cuándo nació? Del Libertador. ¿Qué? Se viste con liquiliqui. ¿Por qué escogiste el Libertador? A ver, ¿por qué te gustaba el Libertador? ¿Qué te gustaba, Bolívar? Tu disfraz. ¿Qué? ¿Te gustaba el disfraz? ¿Te gusta el disfraz de Libertador? Sí, hasta ahora una espada. ¡Guau! Nah, ahora pero esa es la espada que libertó toda Sudamérica y América Latina. Así es. ¿Te gusta mucho Bolívar? Sí. ¿Por qué? Porque los demás que están disfrazados de los demás que eran de cómo es que lucharon por la patria, puedo jugar con ellos. Ajá. O sea que tú juegas con Sucre, juegas con Miranda, juegas con todos ellos. O sea que tienes más amiguitos que se disfrazan también, sí, junto contigo y juegan a libertar a América y al mundo, ¿verdad? Sí. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Háblanos de Bolívar. Háblanos de Bolívar, Leandro, cuéntanos. Que tu papá dice que por aquí sabes bastante de Bolívar. ¿Qué sabes más que pescado frito de Bolívar? Cuéntanos. Nació el 24 de julio de 1783. Qué bueno, así es. Sabe más que los Chuqui. Sabe más que los Chuqui. Definitivamente Leandro sabe más que los Chuqui de Bolívar. ¿Cuándo nació Bolívar y los Chuqui no te responden? ¿Qué más sabes de Bolívar? Sus padres fueron. Ajá. Conge. María Concepción Palacio y Blanco. Y voy a hacer el apellido porque se me olvidó Y Ponte. Okay. Bueno, Bolívar y Ponte. Ahí. ¿Qué edad tienes tú, Leandro? 6. Wow. 6 añitos. 6 añitos y sabe más de Bolívar que los Chuqui. Pero es impresionante. Es fiel reflejo de la revolución, porque el tamañote que tiene no parece que tuviera 6 añitos. Generación de oro. Generación de oro. Quiero hacer la última proclama. Bueno, diga la última proclama, pues. Dios mío. Adelante, mi compadre. Proclama. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo a sepulcro. ¡Fuerte el aplauso para Leandro! ¡El mini Bolívar de la FILBEN 2014! Con solo 6 añitos proclama, se viste, canta, recita. Bueno, ahí ya es un potencial, es la semilla viva de que la revolución y el comandante no aró en el mar. Así es. Y bueno, tanto Simón Bolívar como el comandante Chávez siguen y le brillan esos ojos, vale, cada vez que habla corazones. Y declama de Bolívar a cualquiera, ¿no? Le brillan esos ojos cuando está hablando, qué impresionante, de verdad. Bueno, muchacha, vamos a escuchar algo de música, identificar la emisora y ya venimos con más de este contraataque a la guerrilla mediática. Directamente yendo en común. Vaya. FILBEN 2014. ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Como me gusta Venezuela. Como me gusta Venezuela. Sube de la gente el sonido caliente. Te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Invita a bailar a quererla en grande. Es un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela. Su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es diamante, sendero, ventana. Mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Leer en común. El gobierno bolivariano invita al pueblo venezolano a la 10ª edición de la Feria Internacional del Libro Filven 2014, que se realizará del 14 al 23 de marzo en los espacios del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Experimental de las Artes, la Plaza de los Museos, el Museo de Ciencias y el Museo de Bellas Artes. Estos espacios se llenarán de creación narrativa para conmemorar al escritor venezolano César Chirinos, y el país invitado de honor será la República Federativa de Brasil. Asiste. Letras venezolanas. Gustavo Pereira. Nació en Punta de Piedras, Isla de Margarita, Venezuela, el 7 de marzo de 1940. Ha publicado más de 30 de poemarios, entre los que destacan El peor de los oficios y Los seres invisibles. Pereira considera que es afortunado principalmente por poder ejercer la docencia, en lugar de verse forzado a realizar trabajos absolutamente alejados de las letras, como es el caso de la mayoría de los poetas. Dentro de sus actividades culturales, participó en el grupo literario llamado Símbolo y fue miembro del jurado de la primera edición del Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora. Al respecto, asegura que el oficio de un juez de concursos literarios es muy ingrato, sea por la gran cantidad de obras que se debe leer o por la obligación de decidir qué autor merece ser premiado. Denuncia e incita a protestar por los problemas culturales que aquejan a la sociedad y admira a los verdaderos revolucionarios, esos que no buscan ni piden retribución alguna por sus actos de valentía. Pereira hace de la poesía su vida, la ama y la disfruta intensamente. La poesía es un servicio público y los poetas somos servidores públicos. Nadie cobra nada, ni siquiera por publicar un poema. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos literatura, somos cultura. Vamos en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa directamente desde la Filven 2014. Ahorita, full de gente y bueno, ahí todo el mundo. Hoy es martes, muchachos, y la gente no ha parado de venir a disfrutar de todos los stands de esta Filven 2014. Pero mañana adivinen qué se celebra y dónde arranca el bochinche. ¿Qué se celebra, Irosba? Se celebra. No, mañana. Mañana 19 de marzo, la fiesta del Orsa 2014, para bueno, conmemorar también y darle inicio al año del joropo. No, guara, tremendo boncho. Yo. Eso va a ser tremenda polvadera. Yo sí me he disfrutado esa fiesta del Orsa. Yo no me fui. Son buenas. Yo no he participado en ninguna. Yo no he ido a la fiesta del Orsa. Eso son unos horrores. ¿Cuándo canté? Tendré la oportunidad de hasta ir a la fiesta? Hasta terminé cantando yo. Cantaste en la fiesta del Orsa. Me enseñaron una canción. La gente del Gabinete Cultural de Apure. La gente del Gabinete Cultural de Apure me entrenó como 2 días para yo cantar en la fiesta del Orsa. 2 días ahí cantando. 2 días para cantar. Para cantar, sí. Ay. Fíjate, eso me encantaría. Leandro en un día se aprendió todo uno. Yo tuve nada. Poco de tiempo tratando de aprender. Leandro en un día se aprendió el manifiesto de Cartagena, el Congreso de Angostura. Ay, Dios, tantas cosas que se aprendió. Que se ha aprendido ese niño apenas 6 años. Así es. Mira, ¿qué más tienes por ahí, Roja, que está... que nos estás anunciando? Bueno, recordamos entonces la grilla de programación al cual se pueden acercar. Por aquí no he mencionado la presentación del libro Los Reyes Magos, El Nacimiento de Jesús, de Vladimir Acosta. Va a estar muy bueno. Excelente. Y deben cantar Los Tres Reyes Magos. Los Tres Reyes Magos vienen en gandola. Porque los camellos perdieron la chola. Y también la presentación del libro La Unificación Socialista de Europa. Por aquí también estará el relanzamiento de la revista Diálogos de Saberes a cargo de Maritza Capote y la conferencia El Oficio del Dramaturgo Guionista en la obra de Rodolfo Santana. Gustavo, ¿recuerdas que me estabas diciendo que aproximadamente cada hora se publica, se presenta cada 45 minutos? Cada 45 minutos. De los 10 días se presenta un libro nuevo. ¿Qué tal, Irojo? ¿Cuántos? Cada 45 minutos hay la presentación de un nuevo libro y eso se multiplica, ya te lo voy a decir. Ajá, matemáticamente, aquí el eso señor matemático. Eso se multiplica por 4. Bestiales, son números muy grandes. Eso se multiplica por 4. Cada 45 minutos se presenta un libro en las 4 salas. O sea que son 4 libros, perdón, ajá, cada 45 minutos. 4 libros. Desde el primer día hasta el último día de la filmación. ¿Desde qué hora? ¿Desde qué hora aproximadamente? Desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 7:45. Recordándole. Como 10 horas. Sí, bueno, que son 4 salas. Aquí nadie quema libros. 4 salas. La sala César Chirino, que está, bueno, arriba del Teatro Teresa Carreño. La sala Clarice Lispector, que también está arriba después de las taquillas del Teatro Teresa Carreño. La sala Librería del Sur, que es ahí mismito, la Librería del Sur que todos conocen, de el mismo Teatro Teresa Carreño. Y por supuesto los espacios cálidos de la Unidad de Artes, que también se presentan conferencias, talleres, bueno, conversatorios, excelentes conversatorios. Es un compartir, bueno, de saberes. Nada que es más rápida que Leandro, ya sacó la cuenta y me dijo que eran 1800 libros. 1800 libros. Se presentan 1800, no, por día, en todas las, durante todas las filmen. Durante 1800 libros nuevos se presentan que en esta filmen. Increíble. Bueno, pero eso es sin mencionar que hay veces que son presentaciones digamos de más de un libro también. De más de un libro, más de un libro en una... hay colecciones. Así es, hay colecciones así es. De libros que bueno van sumados, así es que un cálculo número, por debajito, ese cálculo es va un cálculo a seguir por creciendo debajito. Exactamente. No, y a cada ratico tienes que estar pendiente que la cola no está de cuando tenemos una rifa, cuando la cola baja de por ejemplo la el stand aquí del Ministerio de la Cultura para poder comprarte el libro. Ayer me compré el de Flora Tristán. Una maravilla. Excelente. Aproveché y vi que había poquita gente en la cola y me metí y compré mi libro. Yo me compré el Siempre Aquiles. Hoy hablando Aquiles de esos Nasoa. Bautizos fueron... bautizaron el libro Hugo Chávez, Pensamiento Histórico y Geopolítica, escrito por, bueno, el argentino Miguel Ángel Barrios en honor al líder socialista. Y a propósito de este mes conmemorarse un año de su partida física. Así ese es nada más y nada menos... que nuestro, bueno, en Fuerte Tiuna, en Caracas, la ministra de Defensa, Carmen Meléndez, explicó, bueno, que este libro compró la mayor general Jacinto Pérez Arcay, consta de 4 capítulos en los que se cuenta, bueno, la esencia a raíces, las situaciones que moldearon al comandante Chávez. Ese sí es un libro. Antes de la rebelión cívico-militar. ¿En dónde están vendiendo ese libro? 4 de febrero de 1992. Bueno, eso fue el bautizo fue hoy. Tiene que estar en el stand. ¿Quién lo hizo? Ministerio de la Cultura. Bueno, por acá no tenemos la editorial todavía, pero ya tenemos. Ya lo va a investigar. Yo tengo por aquí otras compras que hice yo el día de ayer. Este fue en el stand de China. Pero aquí tengo China, Hechos y Cifras. Tiene un CD multimedia y además tiene un buen librito que explica la República Popular de China, en cifras, en el stand que está aquí a la entrada de la Filben, bajando por el eje del Buen Vivir. Una maravillosa recopilación de cifras de la República Popular de China. Comunista, por cierto. Por aquí tenemos también del mismo stand de China, tenemos situación actual de los recursos y medidas para su mejoramiento. Por Q Tian. A 50 bolívares. 50 bolívares. A 50 bolívares. En el stand de China, entrando aquí a la Filben. Y por aquí mira, está. Ajá, cuéntame. Por aquí está el que tú estabas diciendo, Inair. Sí, por aquí está el que tú estabas diciendo. Ah, Flora Tristán y la Unión Obrera. Excelente libro. Costó 25 bolívares. Aquí mismo en el stand del Ministerio de la Cultura lo pueden adquirir. Y bueno, aquí Lugino, que nos está trayendo cafecito. Lugino en la producción. Gracias, me hizo recordar que fue la señora... Ayer nos trajo una señora muy amable, conchale. Yo había anotado el nombre y se me olvidó. Nos trajo un cafecito divino, sabroso. Gracias, bueno, a todas esas... Gracias a la muchacha del Sendy, de la librería, del Sur. Por ahí me están dando y todo ese equipo que nos está mandando cafecito para acá, vale. Las queremos, muchachas, las queremos. Ah, la señora Neida, vale. Le agradecemos ese café que nos trajo ayer que estaba sabroso. Sabroso. Mira, y por aquí tenemos unos libros para... Bueno, para rifar, sí. Para rifar, rifamos libros. Por ahí hay una colección maravillosa que podemos rifar en este momento. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Nosotros rifamos libros. Nosotros rifamos libros en este régimen castrocomunista. Se rifan libros. No los vendemos, los rifamos. Mira, por aquí está la... ¿Este o aquel? Yo creo que podemos hacerlo con los dos. ¿Con los dos? Con los tres. Hay como cuatro. Pero uno por uno. Uno por uno. Las más hermosas cartas de amor entre Manuela y Simón. Así es. Mensaje sin destino, alegría de la tierra, de Mario Briceño Iragorri. Y páginas escogidas de Simón Bolívar. Este era para Leandro, vale. Si está por ahí... Se lo vamos a regalar, a ver si no se lo rifamos. Y también vamos. Tenemos, bueno, un especialísimo acá que ayer también estuvimos obsequiando dos de estas. Más allá del capital, hacia una teoría de la transición de Itzvan Mesaro. Acérquense. Así que, bueno, acérquense al stand de la ciudad. Joya que ha sido bien una difícil. Una joya literaria. Así eso mismo. Es una maravilla, Irojo. Más allá del capital de Itzvan Mesaro. ¿Y qué pregunta tenemos? El libro por acá completo en revistas hecho por el Ministerio de la Cultura. Listo para ser rifado en este momento. Pero ¿qué pregunta le haremos a la gente el día de hoy? Mira, por aquí hay una persona que quiere, por lo visto, quiere demasiado este libro. ¿Cuál? El de las cartas, las más hermosas cartas de amor entre Manuela y Simón. Bueno, así, pero que, vamos a rifarlo. Claro, claro. Que se ponga ahí en la primera fila para que se gane su libro. Gustavo, que eres el creador de las preguntas dificilísimas. A ver, como una pregunta se vale, sencilla. Se vale, una pregunta, todo, pues se vale todo. Buscar, se vale cualquier cosa. Adelante, dígame, mi compadre. Ajá. Ese que está ahí de Mesaro, eso lo mandó a hacer el comandante Chávez en vida. Lo mandó a hacer esa edición en revista porque el libro era tan voluminoso. Pero tan voluminoso que digo, no, esto no se puede llevar a la calle, esto no se puede leer. Esto mándenlo a reproducir en fascículos. Y la imprenta cumplió la orden y ahí lo tiene en fascículos. Sí. Mi nombre es José Pedro Ferreira, laboro aquí como librero de la Librería del Sur. Excelente. De la Librería del Estado. Dato, vale. Librería de la Revolución, así es. Muchísimas gracias por ese dato que nos da. Bueno, y lo vamos a rifar el día. Bueno, compañera, ahí facilita. ¿Cómo era conocida esta grandiosa mujer? ¡Bravo! ¡Un aplauso! Bueno, vale. Un aplauso a la señora, vale, manguanguito, para que se lo lleve. Aquí la gente tiene que llevarse. Venga, pero ya va. Mira, ahí. Pero ya va, ya va. Lo ya consigue va. Aquí en la ciudad. Mira la foto para el Facebook. Pero muestra el libro, muestra el libro. Ajá. Me dice su nombre, por favor. Rosalía del Valle Rodríguez. Rosalía del Valle Rodríguez se acaba de llevar el libro Las cartas más hermosas de amor entre Manuela y Simón. Una hermosa, es uno de los libros más hermosos que yo he leído. Muchísimas gracias por estar aquí en Alba Ciudad. Es hermoso, como la cara de alegría. Ya se va con su sonriente, con su gran libro. No lo lleve para Altamira, que lo están quemando. Hola, chamo, ¿cómo estás? Bueno, identifícate. ¿Quién se está incorporando acá? Este compañero de las redes sociales, mejor conocido como Ángel Proletario. Identifícate. Uno pasa por aquí, ahí mismo le dan el micrófono sin preguntar si quieres hablar, si no quieres habla. Hablar. Este es un Castro comunismo nicochavista. Norcoreano, además. Ajá. Bueno, vale, un saludo aquí a la gente. ¿Qué haces tú por aquí, vale? Cuéntanos. Vine a hacer una diligencia, tú sabes. Un trabajo de inteligencia contra la guarimba, contra la desestabilización. Y por el socialismo, y bueno, nada, aquí paseando a ver qué compra uno. Compré un afichito aquí del camarada del Che, y bueno, aquí estamos recorriendo un poco lo que aquí con unos compañeros también de Vive, de allá de Vive Orinoco. Y bueno, nada, viendo aquí la Filben, que cada año se supera, de verdad. Y saludando aquí a los camaradas. Que me agarraron así que, Está secuestrado. Mira, ¿cómo está Bolívar? ¿Cómo está Bolívar? Estamos, bueno, estamos obsequiando unos libros, por eso la gente está aquí. Sí, está esperando. Bueno, haz una pregunta. Una pregunta. Vamos a dejarte el honor. Vas a hacer, mira el libro. Y la pregunta que esté adecuada a la calidad del libro. Vale, ya estamos obsequiando. Mira el libro, nada más y nada menos. Más allá del Capital de Iván Mesaro. Bueno, ¿cuál fue el cuarto libro escrito por Carlos Marx? Ajá. No, mentira, no sé. A todas las personas que están aquí. Y yo mismo me sé la respuesta, así que no. Ángel, pon una más difícil, esa está muy fácil. Muy fácil. Exacto, sí. El artículo 562 de la Constitución. Alguien tiene que tener aquí un teléfono inteligente, el cuarto. Bueno, libro. No, vamos a hacerla más fácil. Ajá. No sé si ya la dijeron. Ya, pero vamos a hacer la promoción aquí para que la gente se acerque. Invitamos a todas las personas que están por aquí, por las adyacencias de Alba Ciudad y en la Filben, a que se acerquen a esta rifa de este maravilloso libro. Una recopilación de revistas de Más Allá del Capital, de Iván Mesaro. Un libro maravilloso que mandó a hacer el comandante Chávez y que Alba Ciudad, con mucho gusto, se lo va a entregar a ustedes de manera gratuita si responden a la pregunta en vivo aquí que tenemos en Alba Ciudad, que lo hace mi pana Ángel Proletario. Bueno, ajá. Facilita. Fácil. Por favor. Vamos a ver. Más allá del capital. Mira, no sé. Va la pregunta burda fácil. ¿Cuál fue el país homenajeado en la Filben del año pasado? Ajá. Está fácil. Esa está buena. País homenajeado en la Filben del año pasado. El que lo diga, se lleva el libro Más Allá del Capital de Iván Mesaro. Completico. Venga. ¿Quién fue? Que venga para acá y lo diga. Que venga aquí y lo diga. Por ahí viene. Pego la carrera. ¿Quién fue? Uruguay. Venga, el que dijo Uruguay. Ecuador. Bueno, dinos tu nombre, por favor. Eduardo Fereda. Eduardo, aquí te hacemos entrega de esta colección Más Allá del Capital. La foto para Facebook. Yo vine incluso al concierto de Billete aquí en la sala José Félix Rive, me acuerdo clarito. Lino, tírale foto al pan ahí recibiendo su. Me acuerdo su clarito libro. Que vine para el concierto de Billete el año pasado aquí en la José Félix Rive y vino Galeano, incluso para esa Filben. Ah, sí. Así que no cabe. Cuéntanos, ahora bueno, sí. Bueno, ¿qué eres saber de Bolívar? Que me estabas preguntando de Bolívar, ¿no? ¿Qué estaba haciendo por allá o cómo está la movida por allá? Bueno, yo llegué esta mañana de allá, de Ciudad Guayana. Y bueno, la cosa, para aclarar, Ciudad Guayana se compone por Puerto Ordaz y San Félix. Puerto Ordaz, que es la zona un poco más desplazada, ¿no? Está la clase media, que se, entre comillas. Alienada. Los gerentes de las empresas y todo eso. En algunas urbanizaciones. Los explotadores, pues. Sí, en algunas urbanizaciones está encendida la cosa. Ayer quemaron un autobús de Transbolívar, quemaron una camioneta de Corpoelec y en la noche quemaron un autobús de SBG Benalún, un autobús de trabajadores, que transporta al personal, pues. Hoy sí no he tenido muchos hoy se intentó hacer un cierre por la vía de las empresas, pero no fueron los guarimberos, fueron otros guarimberos, fueron los trabajadores, entre comillas, un grupo de trabajadores, ya los tenemos identificados, pero del ala de la derecha. Tuazo, lánzate ahí. Último minuto, Asamblea Nacional de Venezuela solicitará a la Fiscalía ante juicio de mérito contra la diputada opositora María Corina Machado. Más nada, sería justicia. Bueno, que cabe decir, bien interesante eso que acabas de decir, porque la cosa en Ciudad Guayana se había aplacado mucho hasta el día viernes que María Corina Machado fue a la urbanización Los Mangos, agitó a la gente, visita. Y después que se fue, mataron al jefe de la DIN en el estado Bolívar, se desató la locura, se desató otra vez la guarimba y bueno, hasta desde el viernes para acá se incendió otra vez la ciudad, pero por culpa de María Corina, porque fue a hacer sus instrucciones a sus muchachos y a sus paramilitares. Pues, ante esa situación, ahí, repito la información para toda la gente que está en la Filben y toda la gente que nos escucha por Alba Ciudad. Asamblea Nacional de Venezuela solicitará a la Fiscalía antejuicio de mérito contra la diputada opositora María Corina Machado. Adelante, señor, venga para acá. Señora ahí que te dígalo, llegue, dígalo por la radio, dígalo por la radio. Estamos en vivo y directo por aquí. Que nosotros somos los que hemos dado a conocer a María Corina Machado, que no lo conocían ni en su casa. ¿Me dice su nombre, por favor? Carlos Reverán. Ay, muchas gracias, señor muchas Carlos. Gracias. Ay, una crítica ahí comunicacional, pertinente, aunque igualito va presa. Basta, está bien, pero va presa. Esperamos que sea así, pues basta de la impunidad y de la inmunidad parlamentaria para delinquir que tienen estos personajes de la Asamblea Nacional que de paso ni van a trabajar, porque de verdad la compañera no se gana ese sueldo gratis. De ninguna forma se le ve a menos que haya una huelga. No, bueno, ellos trabajan. Ellos reparten dólares por todo el país, para los intereses, ya sabemos quién, del norte, ¿no? Muchacha. ¿Qué pasó? Por ahí llegó el hombre que mandó a parar a contraataque. Este programa. Contraataque va fuera del aire de la décima Feria Internacional del Libro por ahora. Así es, ya son las 5:55 de la tarde, ver ahí se viene marcando zona, Ángel. Un mensaje final. Bueno, lléguense para la Filben, que de verdad que está bien chévere. Compren los libros baratos que nos está ofreciendo el Estado, este régimen dictatorial que no nos deja pensar, pero nos regala libros. Y bueno, un mensaje también para la resistencia, pues ahora es que falta resistir porque vamos a vencer este nuevo ataque del imperialismo, este nuevo ataque de la burguesía, lo vamos a vencer con conciencia, con organización popular y más nada, hermano, para adelante que la lucha es larga. Así mismo, y como todas las tardes le recordamos a todas las personas que sintonizan Alba Ciudad y hasta que el mar se seque, Cristo te ama y Chávez también. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho a pus de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle se raya, la calle no calle, debate que está. Y ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tordo, semilla, pascuala, metido, se gol. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro, marcharemos con el tono. Con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. A la calle, mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica, pero tu política y tu táctica, tu típica risa, y ética, tu comunicado manipulado. ¿Cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas. Pago guanacos nos suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Vienen los tus monólogos, tus discursos incoloros.